le pidieron garantías al presidente Gustavo Petro para sus delegaciones en el caso de Tierra Alta, Córdoba. La Cancillería negó un recurso presentado por la firma Thomas Gregg dentro del caso de la millonaria licitación de pasaportes y declaró la urgencia manifiesta. Siguen los disturbios a la salida de Bogotá por la vía Mosquera por parte de manifestantes que protestan por la muerte de una menor de 6 años al interior de un colegio. Y en noticias internacionales, el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue imputado por posesión ilícita de armas. Se conoció además que Hunter Biden tiene otra investigación en curso por evasión de impuestos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Casi todo, casi loca. Espera mi regreso como pocas. Cada lunes al amanecer. Y en el cuarto nos amamos, nos odiamos, nos mareamos. Para ella nada es demasiado. Y no me deja dormir. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Estoy yendo con la musiquita. Dios me da y el amor me lo quita. Y voy tratando de vivir como un loco que perdió la cordura de a poco. Voy colgado de todos los focos, esperando ver su luz. Amanece que no es poco. Ella loca, yo tan loco. Ojalá que en la próxima vida ella sea mi mujer. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Ay, ay, ay. Todos tenemos un amor que nos complica la vida. Todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida. Nos rompe el corazón y nos complica la vida. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezamos con un éxito del año 2001-2002 de una banda argentina, La Mosca. El tema Todos Tenemos Un Amor, de su álbum Buenos Muchachos. Vamos a continuar ahora con un hombre que es considerado el quinto Beatle, del señor Billy Preston, tremendo pianista, compositor, cantante, organista, tecladista. Él estuvo en Colombia, en el Teatro Colón de Bogotá en 1984, y tengo el orgullo de decir que mi abuelo Julio E. Sánchez Vanegas presentó ese concierto en su programa de televisión Espectaculares GES. Tuvo muchos éxitos como solista también, como esta canción por allá por 1973, tal vez. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Nothing from Nothing. Try a little harder. Something's wrong, you're not naive. You must En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito de 1982 por un grupo inglés, Kaja Gugu, el tema Too Shy. Vamos a continuar ahora con algo de hip hop, una canción del año 1992 que fue número 9 en los Hot 100 de Billboard. Ha salido en varios comerciales, en varias películas. Recuerdo, por ejemplo, que salió en la película Mrs. Doubtfire, protagonizada por Robin Williams y Sally Field y dirigida por Chris Columbus. Esto se llama así por el grupo House of Pain, Jump Around. Terminator. play me up like as if my name was Sega. But I ain't going out like no punk, bitch. Get used to one style, yo, and I might switch it up, up and around. Then buck, buck, get down, put out your head, and then you wake up in the dawn of the dead. I'm coming to get ya, I'm coming to get ya. Spitting out lyrics, homie, I want ya. I came to get down, I came to get down. So get out your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up, jump up and get down. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand just how your love can do it, no one else can. Got me looking so crazy right now. When I talk to my friends so quietly, who we think he is? Look at what you did to me. Finish shoes, don't even need to buy a new dress. If you ain't there, ain't nobody else to impress. The way that you know what I thought I knew, it's the beat that my heart gets when I'm with you. But I still don't understand just how you love to do it, no one else can. Come and look at the crazy right now. Y'all know when the flow is loco. Young B and the R.O.C. Uh-oh, OG, big homie, the one and only. Stick bony, but the pockets is fat like Tony. Soprano, the rock handle like Ben X2. I shake bonies, man, you can't get next to. The genuine article, I do not sing, though. I sling, though, if anything, I bling, yo. Star like Ringo, war like a green beret. Crazy, bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like, hey, is he insane? Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best firm chinchilla. I've been ill of the chain smokers. How do you think I got the name over? I've been real of the game's over. Fall back young, ever since I made the change over to platinum. The game's been a rap one. Got me looking so crazy. Crazy right now. Beyoncé nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir con el mismo hashtag, y ese hashtag es el siguiente: numeral El Sabor de la Noche. Hoy está conmigo en el sonido el señor Mauricio Amador, y estamos oyendo el que es tal vez el éxito más famoso de Beyoncé, su primer éxito en solitario, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, y es una canción que hizo con la participación especial del que hoy en día es su esposo, Jay-Z, del álbum Dangerously in Love del 2003, la canción Crazy in Love. Vamos a continuar ahora con algo de disco y uno de los grandes clásicos de los Bee Gees, una canción de la película Saturday Night Fever, protagonizada por John Travolta en 1977, en la que los Bee Gees obviamente tuvieron otro papel protagónico muy importante, con canciones como Staying Alive, You Should Be Dancing, If I Can't Have You, canción que compusieron para que Yvonne Elliman grabara para esa película, Night Fever, y esta que dice así: More Than a Woman. Sabor de la Noche. Little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. Solar stars crashing. I'm a mess without my little China girl. Wake up in the morning, it's my little China girl. Hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. David Bowie nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una canción que, si no estoy mal, él compuso junto a Iggy Pop, y también, si la memoria no me falla, creo que Iggy Pop la grabó originalmente, pero la versión icónica es la que hizo Bowie en su álbum de 1983, Let's Dance, con la producción de Nile Rodgers, China Girl. Vamos a continuar ahora con un hombre que pues tiene varios nombres. Cuando hizo esta canción se conocía como Puff Daddy, pero también se conoce como Sean Combs, que es un nombre original, como P. Diddy o simplemente como Diddy. Esta es una canción que él hizo en homenaje a su amigo Notorious B.I.G., si no estoy mal. Es una canción que hizo con la participación especial de la que fue la esposa de Notorious B.I.G., Faith Evans. Esto fue número uno en los Hot 100 de Billboard y de hecho es una adaptación de un clásico de The Police, de Every Breath You Take. Esto se llama así, I'll Be Missing You. Yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your every life after death. Every step I take, every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Thinking of the day when you went away. What a life to take, what a bond to break, I'll be missing you. Miss you, baby. It's kinda hard with you not around. Know you in heaven smiling down, watching us while we pray for you. Every day we pray for you, till the day we meet again. In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the sticks, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. El sabor de la noche. El sabor de la noche. en la FM. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna, but can't stand to see me walk out the door. Don't try to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad for sticking through together, cause we don't know how. Éxito del 2003 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción de Outkast de un álbum que se ganó el Grammy al Álbum del Año, el tema más importante de la carrera de este grupo, Hey Ya. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con Sir Paul McCartney y una canción que él hizo con la siguiente banda que tuvo después de los Beatles, una banda que tuvo varios cambios de formación pero siempre tuvo tres integrantes constantes que fueron Sir Paul, su esposa Linda McCartney y Denny Lane. Me refiero obviamente a la banda Wings. Y este es un clásico de 1976 del álbum Wings at the Speed of Sound. Esto se llama Silly Love Songs. We'll be right back. I'd like to know, 'cause here I go están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Gonna be my turn tonight. Gonna be my The Alan Parsons Project nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los temas más famosos de su carrera, un éxito de su álbum Ammonia Avenue de 1984, la canción Prime Time. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un tema de 1979, un clásico del disco por Earth, Wind and Fire, con los coros del grupo The Emotions. Del álbum I Am, esto que se llama Boogie Wonderland. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador, por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Hola, soy Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con los mejores éxitos de todos los tiempos. De lunes a jueves a las 8 de la noche, solo en la FM 94.9, después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Music Fest, Anita, Eladio Carrión, Sebastián Yatra, Ryan Castro, Zion y Lennox, María Becerra, Obi on the Drums, Bailey, Jacob y muchos más. Megaland Music Fest, noviembre 25, Parque Simón Bolívar, 12 del día, entradas en tu boleta y oyendo la mega. Megaland Music Fest. Un verdadero catador de la vida no nace, la experiencia lo hace. Tiene la vista más aguda, la voz más firme y el gusto más selecto. Por eso sabe que una copa de Brandy Domecq siempre sabe bien. Brandy Domecq, para catadores de la vida. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 8 de la noche, 57 minutos. ¡Colombia está de moda! ¡Pa' pensar! Que no haya fila en tu restaurante favorito es refrescante. Que el almuerzo llegue rápido es aún más refrescante. Y si además pides la nueva agua cristal con gas y en lata, es lo más refrescante que existe. Pide la nueva cristal con gas en lata. El poder del agua en su estado más refrescante. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. Las 8:58, la FM. Buenos días. ¿Tiene un producto natural para la tos? Naturalmente. Digan no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro IVA. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no olvidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Cristal es la primera marca certificada plástico neutro en Colombia. Esto significa que recupera y recicla la misma cantidad de plástico que usa. Tú también puedes ser plástico neutro. Ser parte de este movimiento es muy fácil. Solo debes seguir estos tres pasos. Separa el plástico que usas, recíclalo y repite. Tu turno, Juliana. Separa, recicla y repite. Leo, tu turno. Separa, recicla y repite. Con Agua Cristal, una marca plástico neutro. Juntos, imparables por nuestro planeta. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. En un video ampliamente compartido en redes sociales, se muestra el testimonio de un niño, supuestamente combatiente del Ejército de Liberación Nacional ELN, quien manifiesta haber nacido en la selva, nunca haber asistido al colegio y ser combatiente de ese grupo armado. ¿Esto es verdad? Esta noticia es falsa. Se trata de un video que se ha hecho viral en diferentes redes sociales que fue realizado por un influenciador en el cual un niño vestido con un uniforme de la guerrilla se hace pasar por combatiente. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. ¿No sabes dónde dejaste la tarjeta? ¡Fresco! Sin necesidad de llamar al banco, desde la app BBVA puedes prender y apagar tus tarjetas cuando quieras por seguridad. Así estás tranquilo mientras la encuentras. La app BBVA evolucionó para que tú también lo hagas. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.